reventando tus sentidos con poderosos beats auditivos. Juan Carlos DJ desde Cotopaxi. Prepárate a recibir toda la energía nuclear que tenemos para ti. Marcos Marquitos. Con ustedes, la animación más energética. Marcos Marquitos. Para contratos, contáctanos a 093-808-723. Si no te gusta, te aguantas. Luz verde para presentarles, señoras y señores. Se viene uno de los grandes exponentes de la música, Juan Carlos DJ. Desde la provincia del Cotopaxi, Juan Carlos DJ. La Tacunga en vivo. ¡Uy, chicos, mi amarillo, por favor! Queremos saludarles, queremos pasar bonito esta noche. Decirles, cositas buenas, cositas formidables. Don Luchito Cabeza, muchas gracias a los hijos. Otra vecina por aquí, en la Julianes Discoteca. Saludito de parte de Pato Candela para Don Luchito Cabeza. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Muy bien, Éxtasy. Gracias a Víctor Hugo, Pato Candela. Estuvimos en la Julianes abajo, claro que sí. Muy bien. Hoy por hoy estamos trabajando para Rumba Mix. La elegancia, lo perfecto. Eres tú, la chica que soñé. No creí quererte tanto así. ¡Sube! Muy bien, excelente, ñaño. Vamos a hacer buena música. Los panas que estamos solitos en la noche, bienvenidos a gente de San Juan. Estamos con las chicas bonitas. Muy bien, sí. Family Party. Lo bueno que estamos en el fondo, mis maridos. Una muchacha bonita. Lo bueno, Santa Clara, mis maridos. Levántame tu cinco. Ahora, y su pelo tan hermoso. Será un cuento bonito. Sí. Escucha esto. Cuando te vayas de mí, no me digas adiós. Escúchalo siempre. Porque yo sé que tú ya tienes otro amor. Oye, Juan Carlos, era chistecito nomás si tenías o no tenías ese año. Decídete. Muy bien. Pero eso sí verás, amor. Mis amigas, señor Marinos. Ya no soporto. Yayay. Que me desprecies. A la vida, para los chicos que están enamorados. Y no son correspondidos en la noche, mi Marinos. Quieres mirarme. Que me desprecies. Que me aborrezcas. Yo ni siquiera. Quieres mirarme. Para todos ustedes. Ayer nomás decías que me querías, ayer nomás decías que me amabas. Oiga, para Luis Gerardo. Y hoy ya no me quieres, me extrañas. A los chavos de San Juan. ¿Qué tal esa música, ñaño? ¿Qué tal esa música? Escuchalo esto entonces. Hasta eso estaban. El yachino verdadero profesional, Juan Carlos. Para mi gran amigo Che Flaco. Un gusto, hermano. Para Luis Fernando. Yo te vi con mis propios ojos. Esta vez le cantamos a la ingrata, la traicionera. No me puedes negar. Eso quería convencerme. Dije no digas. Fue cuento y nada más. Yo te vi. Esto para las panas de Chabacundo. Los amigos de Cayambe. Los grandes amigos de Rubí Loba, bienvenidos. Nadie más se enteró. Eso quería. Quería convencerme de estar seguro y tomar mi decisión. A los panas del 8, los panas Rubí Loba, bienvenidos ahí, perfecto. Es la buena música, la buena vibra que estamos compartiendo ahí. Excelente, chicos. Quizás en este momento se encuentre pensando en mí, en lo mucho que la quiero, por un momento la hará feliz. Eso va parte de mi pana Tacubayo, Marcoero ahí en la estancia. Chavarísimo, espectacular. Quiero irme volando hasta encontrarla. Así, lo así. Desde que se fue, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Si era mi vida, voy a enloquecer sin su querer, sin su querer. No tengo vida, voy a enloquecer sin su querer, sin su querer. Así mi alma es mi vida. Muy bien, chicos, queremos saludar a la gente que viene de Quito. ¿Dónde están mis amigos de Quito? ¡Bienvenidos! ¿Dónde está la gente más grande? ¡Cayambe! La gente de Rubí Loma, ¡bienvenidos, chicos! Queremos saludarles, queremos festejarles así. ¡Los padres solteros del Ecuador! ¡Bienvenidos! Esto es La Elegancia, la música Rumba Mix. ¡Amor! ¡Amor! ¡Ya no! Levántame esa manito, levántame esa manito, por favor. Luis Gerardo, grandes amigos que hicimos en la noche. ¡Amor! ¡Me tienes que olvidar! ¡Amor! ¡Tendrás sí, que sí, sí, sí! ¡Ya no! ¡Rumba! ¡Me tienes que olvidar! ¡No tienes que entender! ¡Ya no te puedo amar! ¡Estoy amando a otra mujer! ¡Me tienes que olvidar! ¡No tienes que entender! ¡Ya no te puedo amar! ¡Estoy amando a otra mujer! ¡Esto lo lamento! ¡Tienes que entender, las huellas se las llevó el viento! ¡Pasaron los meses y ahora yo estoy más los contento! Los buenos y los encantos, ¡no por tu dolor, sino por ese sufrimiento! ¡El corazón triste ya no estaba ni en la mente! ¡Poco a poco el alma estaba ya hasta pereciendo! ¡Gracias a mi Dios por la mujer que ahora yo encuentro! ¡Que me levantó cuando yo estaba casi muerto! ¡Eso no pare, eso no pare, eso no pare! ¡Amor, me tienes que olvidar! ¿Qué pasa, Luis Gerardo? Te busco en el colegio porque tú siempre me esperas, porque soy tu baby boy. Me vino que demores, que voy a hacer que te enamores. Acá en mi casa yo te quiero sentir, porque tengo mucho amor para ti. Porque no eres mi nena, y por eso pasaré en un pene. Con un beso te llevo en ese momento. Hola, soy mi buena sequito. ¿Dónde están mis fanas de Quito, por favor? ¿Dónde están mis fanas de Quito? Queremos saludar a mis fanas de Quito, bienvenidos. Sí. Los fanas que están en la facultad, en la Universidad Central en Quito, bienvenidos. Esto va de parte de 8 para los traviesos de San Juan, bienvenidos. ¿Dónde están los más traviesos? Bienvenidos, chicos. Mis amigos que estamos en el fondo, Santa Clara, bienvenidos. Me cansaré de tanto amar. Un chiflido, Santa Clara, bienvenidos. Eso es diferencia total. Página total. Rumba Mix. Juan Carlos. Tierna cara. Por favor. Que te apagas y prendes, que te marchas y Para mi pana Chio Blanco, gracias, Yayo, gracias, Ecuador. Estamos en Cayambe, Rumba Mix. Para ti, brother. Excelente animación. Muy bien. Rumba Mix. Escucha esto. Concha tu madre. A los panas que estamos en el fondo, bienvenidos. A la ex esposa de Luchito Cabeza, por favor. Gracias. ¿Para qué? De parte de Pato Candela, mi primo. Que no ves. Sí, sí. Que más no puedo. ¡Cachamos! ¿Para qué me hace sufrir? Que no ves. Que más no puedo. Yo nunca. Eso va de parte del apocalipsis. Saludos, chamos Juan Montano, los chapis. Sube. Eso para mis panas de San Juan. Para el apocalipsis, grandes amigos. Un poquito de Sirás. Otro poquito. Le rasgamos un poquito más. Y le giramos al disco. Eso lo trabajamos en vivo, Ñaño. Póngale la música. Yeah. Es lo preciso, lo conciso, lo elegante. Bienvenidos, bienvenidas al mundo móvil de la música. Los amigos de Estudiantes del Ecuador. Para Cintia, una de las grandes amigas que hicimos en la noche, por favor. Está guapísima, por favor. A la próxima, véngase con tacos, mija, y estamos al mismo nivel. Y esto no es sueño. Sigo así. La realidad. Los Luchitos Cabezas, muchas gracias. La Giuliani Discoteca. ¿Dónde está mi mano, Chapis? Los Zombies Azules. Ahora sí, la grabación me interesa un pelo de cochino porque vamos a saludar a todo el mundo. Queremos saludar a la gente que estamos en el fondo. Queremos compartir. Dale. 1, 2, 3. Eso va para de Joselito, el apocalipsis. A la gente de la Mega Estación, no voy a decir a la gente de la Mega Estación. Esta noche quiero hacer rumba, quiero hacer ambiente con ustedes, mis amigos. Pero si me aguantarán a tomar, si me aguantarán a tomar, chicos. Sinti, Sinti, siente algo diferente cuando brinco no más vengo. Eso va de Tronero para la gente de Rubiloma. A la gente de San Juan, mi amarillos. ¿Dónde estamos, San Juan? ¿Dónde estamos, San Juan? La gente más pesada, pero la gente más tranquila, por favor. Gente que estamos en el fondo. Los Luchitos Cabezas. ¿Cómo que la discoteca estaba vacía? Si estamos a full. Estamos a fulete, Ñaño. Los amigos que estaban jugando barajas, conversando de hembras por ahí. Momento que te despiertes, escuches esa música. Juan Carlos. Dicha, dicha, dicha, dicha, dicha, dicha, dicha. Dicha de mago. Amarillos, bienvenidas. Aquí está tu papacito. Rumba Mix. Luis Gerardo, ¿dónde estamos, Ñaño? Eso para todos mis Susanas. La gente que reventamos las discotecas en el sur de Quito. Bienvenidos. ¿Cuántos han estado conmigo? Gaviteca, Super Mix. W, Omega. Únicamente me acuerdo, para Santa Clara. ¿Se acuerdan cuando vacilamos en la Harley discoteca? ¿Cuándo estaban conmigo en la Fórmula 1? La Coco Fly. Igualito la pinta que en la Julián discoteca. ¡Híchale, vamos! ¡Chale! Señoras y señores, le presento a la futura madre de mis hijos, ¿eh? Claro, mi amor, de dos en dos lo hacemos, ¿sí? Tenemos a la gente de la 8. ¿Dónde está la gente de la 8, mi amarillo? Para toda la gente de San Juan, mi amarillo, chicos, mi amarillo. Esa es la creatividad, mío. El arte de hacer en música, Juan Carlos, Marcos Martínez, profesionales en acción. We call the big band, the big band, the big band, the big band, the big band, the big party. Una dola, trina, póngale sabor. Inyectamos esto de ahí. Y si quieres más, te rayo el disco. ¡Gira la EDI! Esto va para el chino, para todos los traviesos de San Juan, de amarillos. Lo importante es que todo el mundo se sienta feliz, sin necesidad de que sea diciembre. La felicidad para todo el mundo, bienvenidos, chicos. El equipo pesado que viene haciendo música en todas las grandes discotecas en Ecuador. Los que nunca nos vamos a casar. Los que nunca nos vamos a casar. Lo que nos vemos el domingo, cuando nos vemos el domingo en la cancha, al estadio, con el santo pretexto de salir a jugar, para pegarnos las vibras, para pegarnos las vibras. Este DJ lo demuestra. Escuchalo esto. ¿Dónde estamos la soltería, Cayambe? ¿Dónde está la soltería, Cayambe? Oiga, Luchito Cabezas, tengo que agacharme, ñaño, para la próxima vez. Dame subiendo, por favor. O dame haciendo un hueco aquí. Para la nena más hermosa, para Cintia. Guapísima. Pásamelo a mí. Juan Carlos, diga ahí. Ahora sí nos vamos a rematar porque ya nos vamos, ñaño. Hacemos lo que nos da la gana con la gente, chavales. Los van a Rubilomas, bienvenidos. Los van a Santa Clara. Vegeta Chávez, San Juan, bienvenidos. ¿Dónde están los zombies azules? Eso para la gerencia principal de la Julián Discoteca. Los Luchitos Cabezas. Para su ex. Para su hija también. A los hijos que le vemos, ¿eh? Está más grande, más elegante, más nota. Ne nota, dije, no dije nada malo. Sí. Nada que solo el Pato Candela. Pues el Pato Candela es en la era de los dinosaurios ahorita. Por eso nunca se case, por favor. Vamos a besar a la gente que sabe toda la trayectoria de los mejores animadores en Ecuador. Los que han vacilado en la Cocos Fly. Los que han vacilado en la Fórmula 1. La Dayana Discoteca. Los que han estado en Gaviteca. La Super Mix Omega. Los que se han ido a la Vibración o a la Tacunga. Ahí les quiero ver. Processo che vuol venire. Los que han vaciado a Tom Botito, se fue a Cruz, a mí, saludos grandes, por favor, bienvenidos. Los que han pisado la Refugio Discoteca, los hombres azules de Quiche, bienvenidos. Oh, yeah. Osa. Eso no es San Juan, es más de muñeco. El muñeco está solventando las siglas. Ay, ay, ay, yeah. Dale, ay. Inyectamos más. Inyectamos más. Irin más. Toma más. Sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube. Imparables de la noche, bienvenidos. Esto es la Giuliani's Discoteca en Cachambe. Bienvenidos, chicos, bienvenidas. Luis Fernando, por favor. No te me dormirás, señor, no te me dormirás. ¿Dónde están mis amigos de Raibes? En la noche imparable, chicos. Estamos haciendo la buena música. ¿Cuántos han estado conmigo, Marco Marguinos? En la Dayana Discoteca, bienvenidos. ¡Sube! Esto para toda la gente que ha pisado Palacios del Sur. A ver, para la gente de Dani, la gente de American Disco, se hago tremendo. Oiga, la niña de dos cabezas, por favor. Oiga, queremos saludar. Estamos en el mes del padre, pero queremos saludar para una de las mamis. Una de las mamis. La ex esposa del señor Cabezas. Oiga, mi señora, le veo 2 años en las Giulianis. Por algo de ser. Oiga, no, Cabezas. Si hay por ahí un pequeño recorrer, ¿está cierto? Por ahí. Porque si no, nadie está de gana, nadie está de gana. El hombre que hace bien el trabajito, le buscan nomás. El animador que nunca muere, el hombre que tiene más grande. El animador que tiene más grande. El corazón, no sea mal pensado, Luis Fernando, ¿qué pasa? Golosa. Dale, vamos ahí. Juan Carlos. Una diversión sin parar, ñaño. Los panas que están en el fondo siguen asustaditos. Ya no hay puñetes, ya no hay puñetes. El que está asustado, venga, le pasa el huevo acá en Gotos, en la esquinita nomás. y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta, salta, salta. Sube, sube, y si la amnesia mezcla la rumba, rumba mix. La ex señora de cabeza, ¿qué pasó? Se bajoñó. Se intimidó. Más noche, arreglen sus indiferencias. Para Don Luchito Cabeza, muchas gracias, bro, muchas gracias. Y saltamos, chicos, chicos, chicos, chicas, chicos, chicas. Sube, sube. Aquí tenemos la buena música, chicos. Damos cachito, por favor, porque me estorba esta noche, ¿eh? Chavales. Qué diferencia, qué diferencia, qué diferencia. Para Jessica, que ya no avanza. Ya no sabe ni por dónde vino. Toditos a bailar, a gozar, a rumbear. Toditos a rumbear. ¡Me parido, chicos, chicas, chicos! A la chica que vino con el caballero más elegante y ahora está solita. El rico chupete, ¿eh? Vamos, Juan Carlos. Inyectando buena música. Esa buena vibra. Por ahí me cuentan que dicen que las mujeres no saben bailar. ¿Las mujeres saben bailar o no saben bailar? ¿O les mandamos a la cocina? Ahí para la nenota de Don Luis Cabezas. No cambia. Cambiará de pelado, pero de gustos no cambia, ¿eh? Muy bien. Ocho volumen, Juan Carlos, bajamos un poquito, bajémosle un poquito, ¿ya? Chavales, por ahí. Gente, que estamos en el fondo. ¿Dónde están mis amigos? Santa Clara, bien maridos. Santa Clara, sale conmigo. Maridos, chicos, estamos aquí en la Minesia Mezclas. Es lo mejor de rumba. Rumba Mix. Juan Carlos. Tremendo plato, ñaño. 3700. En vivo. Y reventamos con algo. Reventamos con eso. Rumba Mix. Reventamos con eso. Sube, sube, sube, sube. Oye, ñaño, qué comodidad, qué comodidad. Pasa para saltar. Salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta. Y así me voy bajando un poquito más. A la próxima, no es con inalámbrico. No me gusta ser muy lamparoso. Sube. Dale, ñaño, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo. ¿Qué pasó, Jessica? ¿Qué pasó, Jessica? Ya se perdió, Jessica. Esto para Jessica, los chavos de San Juan, bienvenidos. ¿Dónde están los chavos de San Juan? Bienvenidos, chicos. Eso para el 8, lo para 100% San Juan, bienvenidos, chicos. los sanjuanes que no brindan ni una piena, por favor. Ahora están mis amigos Santa Clara, bienvenidos. Un chiflido, gente. ¿Dónde? Callame. Rubiloma, una bulla. ¿Cómo les llamo la gente de Rubiloma, bienvenidos? Regresándonos un poquito, Callamba, queremos saludar a la gente de Quiche. ¿Cómo está la gente de Quiche? Gente de Quito, bienvenidos. Hay muchos tecnólogos en Callamba, bienvenidos, chicos, bienvenidos. Somos los amigos de San Juan, bienvenidos, San Juan, bienvenidos. Hasta las... San Juan, ¿hasta dónde? Los amigos Santa Clara, ¿hasta dónde? A ver si me comparte de chupete, hablamos ya. Esto para los traviesos de San Juan, bienvenidos. ¿Dónde están los traviesos de San Juan, bienvenidos en la noche, bienvenidos? Salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta. Los amigos que se acuerdan del Olimpo. ¿Cuándo se acuerdan del Olimpo, por favor, don Luis Cabezas? Uy, uy, uy. Aquí no estoy de 2-3 años, aquí estoy 15 años, 15 años haciendo música. A los panas que visitaron, la Bikini Open y Callame, por favor. Qué recuerdos más grandes. Cuando dormían juntitos. Eso me quería recordar. De 8 para los traviesos de San Juan. Los amigos que llevamos 20 años haciendo buena música. Cuando empezamos con la Bikini Open en Callame, por favor, la primerísima en Callame. Hoy por hoy, la Giuliani's Disco, chica, chica, chica, chica, chica, chica. Salte, salte, salte, salte, salte. Hey, Juan Carlos, yo me hago el desentendido y paso por alto todo. Luis Gerardo, ¿qué pasa? Hasta ese sábado. Hasta que en esa china un profesional en acción. Juan Carlos DJ. Echamos Walina ni que vino el cochino. O aquí está el Marcos Marquitos. Saludos para el nene grande del Ecuador, Luis y Master Mix. El 12 de noviembre te visito, Luigi Master Mix. Sube, sube, sube, sube, sube. ¿Dónde está la hinchada más grande? La hinchada más grande de Juan Carlos Fichay. Hombre que sabe silbar. La gente que nos quiere ver próximamente en la Giuliani's Discoteca. Esto va de parte de 8 para las chicas sanjuanas con mucho el odio. ¿Dónde está la chica San Juana? Quiero ponerle un parcito de gemelos por ahí. ¿Se avanzará? Sí. A ti también, no te envidies. Sabiduría y lata hacer música. Juan Carlos, DJ. ¿Cómo está la gente de Quito? Bienvenidos. Los que pisaron el templo, bienvenidos, chicos. ¿Cuántos amigos han venido vacilando en la Fórmula 1? ¿Cuántos amigos se van mañana a la Cocos Live? En la noche se vienen a chular en discoteca. Mañana aquí mismito, potencia total, DJ Lince. Grandes amigos. Pero DJ Lince creo que ya no viene con Santi Santiago, ¿eh? Santi Santiago sí, para conversar, aunque sea de hembras. Los amigos, esta noche nos vamos a la Tacunga. ¿Cuándo se van con el Flaco Mix? ¿Cuántos amigos se van con Rumba Mix? Estamos en la Tacunga. Ahí sí nos vamos con sonido completo, por favor. Aunque felicitaciones, excelente sonido, Luis Cabeza, excelente sonido. Eso se merece para la gente de Rivers. ¿Sí o no? Luis Fernando, Flaco Mix. Para mi pana Chef Blanco. Excelente sonido. ¿Es tu sonido? ¿Es tu sonido? Excelente, ñaño. Nada de efectos de sonido, de reverberancia ni ecos. Todo tranquilito. Chévere. Muy bien. Hola, gente de Rivers en Callao, bienvenidos. Oiga, Luis Gerardo, hace rato que estoy esperando algo de usted. No necesariamente su mano, sino algo para remojar la garganta, ñaño. Sí, está buscando algo diferente. Vente conmigo, creación caliente. Sí, tienes ganas de bailar. La fórmula perfecta ya empezó. Dale, Juan Carlos. Y ay, ay. Oye, Selvi, no pienses en ese baboso que le ves cada fin de semana, por favor. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él. A la gente que le gusta lo bueno, lo elegante. Llora por mí, llámame a mí. Luchito Cabezas. Llora por mí, llámame a mí. De parte. De parte de ella, niño, de parte de ella. ¡Atención! Oiga, Luchito Cabezas, si es que me merezco nomás, ¿sí? No se preocupe. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Juan Montalvo arriba, qué marido Juan Montalvo. ¿Dónde estamos la gente de San Juan? Bienvenidos. Botellita de ron, me acompañarás a matar este amor. Como a mí me joderán cuando no haya energía eléctrica, por favor. Porque nosotros tenemos la buena música, Juan Carlos. Esa mujer es culpable. Esto es Rumba Mix. Se llevó mi alegría cuando con otro se fue. Eso va de parte de Luis Hernando para su lady. Con muchos lobios, con muchos besitos, con muchos apapachos. Estos son los himnos y canciones. Queremos dedicarle para toda la gente de Cayambe. Vente a Rumiloma, donde estamos, Rumiloma. voy a sufrir. Es tú, que si me dejas yo voy. Oiga, Juan Carlos, y es que venimos de muy lejos. Es para plasmar, para hacer sentir algo bueno, para que se acuerden. Escuchalo, escuchalo y... Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor. En aquel viejo motel me dijiste este amor. Hola, sea los chavos de San Juan. El amor. Hola, está Jessica. Ya muchas notas contigo, Cayambe. Nos vamos con la chicha. Nos vamos con la chicha mix. Uy, sí, sí. Siento tu perfume en mi amanecer, cándida y serena, niña encantadora. Quiero yo tenerte muy cerca de mí. Saludito para mis amigos de Rivers. De Rivers. Para la próxima, ñaño. Cógeme con dos camas encima, ñaño. Vamos, Juan Carlos. Es el momento de bailar. El momento de gozar. A todos los panas y amarillos. Hombre que sabe silbar. Pero no me bajarás el volumen, no me bajarás el volumen ahí. Por favor. Algo pasó por ahí, algo pasó por ahí. Por favor, ñaño, súbale un poquito más. Suba la música. En Cayambe. Oiga, amigo, yo cuando veo amarillo parece que se me acaba el año. Oye, la gente que estamos bailando ahí, perfecto, bienvenidos. Siento el placer cuando te miro. Siento ansiedad cuando te pienso. Siento el placer cuando te miro. Siento ansiedad cuando te pienso. Y no puedo más ya seguir así. Come on. Me voy. Dale. Decidí dejar. ¿Cómo, chicos? ¿Cómo? ¿Cómo? En la Julianes discoteca. Esto para la gente de San Juan. ¡Cabrillos! ¿Dónde están mis amigos Santa Clara, por favor? ¿Qué pasó, Santa Clara? Ya no hay. Se acabó. Pero venga, tome, venga, venga, tome. Sea la gente más chavare, ahora sea la gente más alegre. Yo quiero regalar una cervecita, quiero regalar una cervecita a la gente más chavare, a la gente más sigue. Yo quiero verles bailar, quiero verles bailar. Eso pasa de Rick para los chamanes, gente de San Pablo Lago, bienvenidos. Thank you. Una cervecita para regalar. ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? La primera mujer que se venga dispuesta a todo. La primera mujer que se venga dispuesta a todo. Dispuesta a todo. Dispuesta a todo. Un besito para el DJ, por favor. ¿Se puede o no se puede? Con lengua. Con lengua. Con lengua. Con lengua. Oiga, Juan Carlos, si quiere o no quiere. Con lengua. Sí. Pero si ¿sí avanzará? O yo mismo. A ver, dejemos la elección de la chica, ¿ya? ¿Con cuál viene? ¿Con él o conmigo? ¿Con cuál viene? ¿Con él o conmigo? ¿Con él? ¿Conmigo? Pero si avanzarás. Pero con lengua. A ver, déjame ver la lengua. ¿Qué tamaño tienes? A ver, abra la boquita, abra la boquita. Ah, qué rico. Me apetece, pero más me apetece la del bar. ¿Te quieres llevar el vasito? Juan Carlos, mire nomás. Buena será la envidia. El vasito. Voy sin saber el final de mi destino. Se creyó, ah. ¿Le doy o no le doy? El pelado de Jessica. ¿Dónde está el pelado de Jessica? Voy pelado. Jessica no tiene pelado. ¿Seguro? ¿Le beso nomás? Todo le beso con confianza, ya. Pero el beso era con lengua, ya. El beso era con lengua, ya dijimos. El beso era con lengua, ya. O con Juan Carlos. Él es de confianza, él es de confianza. ¿Con quién? ¿O quiere por acá con los amigos, ya? Le tengo más propuestas. Espérame un cachito. ¿Quieres con ellos o quieres con nosotros? ¿Conmigo? Ya me pusiste el ojo, ya. Pero un beso con lengua, ya. Le mandamos la cerveza. ¿Para dónde le mandamos la cerveza? La gente de Santa Clara. Mandamos la cerveza a Santa Clara. Santa Clara, estamos por ahí. San Juan. ¿Dónde está la gente de San Juan? De Amoríos. Todos los ritmos del planeta. Creatividad a tus oídos. Pase. Llegó el momento de evolucionar tus neuronas. Juan Carlos DJ, desde Cotopaxi. Desde Cotopaxi. Sonido online. Rumba Mix Discoteca Móvil. Para contratos 093-808-723. Si no te gusta, te aguantas.